Comprende sale. Comprende sale. ¿Cómo? Comprende sale. Comprende sale. Cuando falo, comprende sale. Comprende sale. ¿Cómo? Comprende sale. Cuando falo. Comprende sale. Comprende sale. ¿Cómo? Comprende sale. Comprende sale. Comprende sale. ¿Cómo? Comprende sale. Cuando falo. Cruce y me vine yo a pie. Estamos con Lexa, mi amiga Janet. Una dosis de Nico fumando es que es. Cuando falo, cantando lo puedes creer. Fumando tengo el mando. Fumando tengo el mando, escúchame. Tírame el ritmo. From Playa. Por ley, mujeres con hombres tienen que danzar. Amo a mi isla el trópico. Canto por mi gente, hay mi público. Inventen algo raro, lo insólito. Estallero con el palomón del vacilón. Enemigos y saño y como mástico. Chicas bailen con lo nuevo, es el 42. Inventen algo raro, lo insólito. Vuelvete con mi reggaetón. Tómele la tu calle con un poco de sazón. Esto es cuando yo soy nuevo y empieza el vacilón. Reggaetón, ton, para las chicas con sabor. Vuelvete con mi reggaetón. Tómele la tu calle con un poco de sazón. Esto es cuando yo soy nuevo y empieza vacilón, reggaetón, ton, para la chica con sabor. Chicas atrevidas que le gusta el sandungueo. Yo entro en tarima y ahí empieza el tripeo. Si te mueves con mi música, ese es el bufeo. Si te mueves con el ritmo, ese es un tripeo. Si tú no lo bailas, ese es el pendejo. Si te hablo de 42, ese es el playero. Si te mueves con mi música, ese es el bufeo. Si te mueves con el ritmo, ese es el tripeo. Si tú no lo bailas, ese es el pendejo. Si te hablo del 42, ese es el playero. Pa' que estremezca tu vecino. Y con mi música va a mover a la chica. Le termino playa, tiene un ritmo lento. Y la chica se vino fino, ese ritmo lento. Falo le mete violento. Sigo un poco más envuelto en la pista, bien suelto. Ae, ae, ae. Playa con el falo vienen a matar. Ae, ae, ae. En el foli tu mino es para ti. Ae, ae, ae. Yo canto en Puerto Rico y me escuchan en Haití. Ae, ae. Matando para ti. Muchos hablan, no hacen nada. Meten feca y hablan baba. Mientras agito a mi gente con mi música brava. Hey ladies, ladies, con azotar y a mover tu cuerpo. Ese rey de Carolina. Muévete mi yal, no me puedo controlar. Con tu figura y tu cuerpo tú me pones bien mal. Yo te voy a excitar con mi música brava. Negativo, positiva, te voy a castigar.